Ya, ahí escuchamos a Tim the Reaper Owen con dos temas del el primero de su disco solista editado este año, llamado Play My Game, y el tema se llama Pick Yourself Up. Y después escuchamos a la banda solista que tuvo la primera agrupación suya, después de Judas Priest, que tuvo Reaper Owen, que se llama Beyond Fear, y escuchamos el tema Scream Machine. Ya, entonces ahora viene comerciales. Así es. ¿Quién empieza? Usted. No, pero yo veo que apretamos ustedes. Parto yo. Ritmo. Bueno, recuerden que nos pueden visitar a través de nuestro blog, cuya dirección es ladobeyonrock.blogspot.com, de donde podrán descargar el disco de la semana, que en esta ocasión fue Backspacer de Pearl Jam, su último disco, y donde también podrán descargar los discos que anteriormente han sido también destacados como álbumes de la semana y escuchar el programa. Todo esto mientras se debata la famosa ley con respecto a... Apúrense, sean más rápidos que nuestros legisladores. Exactamente. También recuerden que nos pueden visitar en nuestro... O sea, que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden hacer sus comentarios, no sé, felicitaciones, críticas constructivas, como ustedes quieran. Bueno, también nos pueden buscar en Facebook, en la búsqueda, con el lado B, y el loguito amarillo somos nosotros. Ya estamos como en la página 2, más o menos. Entonces, como que tienen que buscar el que diga lado B 104.5 FM, porque los otros son otros lados B, que bueno, todo el mundo... Hay que cambiar el nombre del grupo, porque el 104.5 FM ya no corre. Exactamente. Bueno, claro. Por lo menos durante un tiempo, hasta que la radio lo recupere, que se supone que tendría que ocurrir en algún momento. Otras cosas legislativas. Claro. Estaremos, ¿verdad? Y también recuerden que nos pueden escuchar por el sitio de la radio. Ah, sitio de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Y por el momento es el único espacio en que se escucha la radio. Claro, por el momento, solamente es pura radio en vivo, todos los miércoles a partir de las 6, un poquito pasado. Pero quizás cambie el horario un par de semanas, pero eso, claro, eso todavía está como en... Está viéndose. Veremos. Y los jueves en repetición a las 10 de la noche. O a las 8 parece, no, pero bueno, 10. A las 10. Así es, acabo de verlo allá. Bueno, yo miento. Perdón. No mientes, se equivocó. Ya, toca el popurrí de noticias. Exactamente. ¿Y con qué partimos? Vamos a partir con una noticia que salió hace poquito rato, yo diría que está medianamente fresca. Y es esta nueva banda, que esta nueva colaboración en realidad entre músicos, liderada por el vocalista de Radiohead, Thom Yorke, y una serie de otros personajillos, en donde el cual más destaca es Flea, de Red Hot Chili Peppers. En el fondo ellos se estarían juntando junto también con Nigel Goodrich, el mítico productor de Radiohead. Y, perdón, discúlpenme, pero me falta un nombre. Y un multiinstrumentista brasileño llamado Mauro Refosco. Y ellos en el fondo estarían presentando esta formación el próximo 4 y 5 de octubre en la ciudad de Los Ángeles, según se informó recientemente. De igual forma, bueno, también dentro de esta agrupación está Joy Waronker, que es baterista de R.E.M., y todos ellos se estarían juntando para tocar los temas que Thom Yorke tiene como solista. Hay que recordar que él tiene un disco solista lanzado el año 2006, si mal no recuerdo, llamado The Eraser. Entonces, en el fondo, la razón de este nuevo supergroup, por así decirlo, es básicamente mostrar estos temas en vivo. Y bueno, de hecho, la noticia se dio a través del blog de la banda. Thom Yorke lo hizo público. Y él en el fondo comentó que hace alguna par de semanas estaba viendo la factibilidad de armar esta reunión solamente por diversión, para tocar los temas de The Eraser, algunas otras nuevas canciones, etcétera, y para ver si esto funciona. Dice así muy relajadamente. Y además dice que ellos no tienen por el momento ni un set específico, ni un nombre específico, ni tampoco son muchos los temas que hay. Pero de todas formas ellos en el fondo van a ver qué tan bien resulta esto. Sí, en todo caso el disco de Rizzo no es muy largo, así que no, tampoco no es tan larga la presentación. Claro, de hecho eso es a lo mismo a lo cual se refería Thom Yorke con respecto a que tampoco es un set listo tan largo. Y yo creo que la gracia básicamente es ver a estos personajes, como comentábamos antes, esta colaboración entre Flea y Thom Yorke. Sí, porque los demás... Están dentro de lo esperable, con quien se junta Thom Yorke. Pero claro, Flea es un tipo que... Ya, por ejemplo, en Radiohead el bajista se nota bien poco. Sí. Hay que decirlo, no, el bajo no es un instrumento principal, pero en cambio Flea y los Red Hot es una cosa que se nota. Porque claro, sí, y además él tipo, se hace notar mucho. Claro, además como él es, no, pero, y tocando, o sea, él tiene una particular, tiene un estilo muy propio de tocar el bajo, especialmente con la técnica de slap, una cuestión que hace que se nota. Que destaca siempre. Destaca sí. siempre el bajo. Así que, claro, ¿cómo va a encajar todo eso en la sonoridad del disco que ya... Porque el disco tampoco el bajo se destaca mucho. No, pues es un disco que sigue la línea de lo que es Radiohead y de lo que ya Thom Yorke ha hecho alguna vez sin sus compañeros de grupo o colaboraciones con otros músicos como PJ Harvey, por ejemplo, etcétera. Pero como decíamos, o sea, todos dentro de un mismo espacio sonoro, por así decirlo, donde Flea claramente no está cotidianamente involucrado. La pregunta es si Flea se adaptara a lo que es del disco de Eraser, a esa sonoridad, o si van a adaptar las canciones a lo que hace Flea. Claro, y también yo creo que otra de las preguntas es ver si esto da para un poco más que, por último, para Who, quién sabe. Yo no creo, honestamente, porque... Quizás no creo son que... amigos y tú no sabes. No creo. ¿Tú crees que Thom Yorke va a cambiar Radiohead por...? No cambiar Radiohead por una banda con Flea. Para que dé más... Pero... Para más, no creo, porque se supone que los Red Hot se reúnen el otro año. Claro, para hacer una gira podría ser, pero... Por eso, pero para tocar un poco más, porque lo que ellos están diciendo... No creo. Están aburridos, que no están gente de poca fe. Qué terrible. Bueno, otra de las cosas que han dicho es que, bueno, Thom Yorke anda buscando nombre para esta nueva banda, y pero todavía no lo tienen, como muy bien decía. Y dentro de los nombres que han visto son todos puras ridiculeces, llamados cosas como Tómbola, Tomosexual, The Duke of York, Anti-Home. Así que eso es lo que hay con respecto a este nuevo supergroup, que bueno, mis compañeros acá son hombres de poca fe y creen que no van a dar para mucho más. Yo digo, quién sabe. A mí me llamó la atención que hasta salió en el diario, en este diario gratuito La Hora, salió como noticia, estas noticias ultra chicas, pero salió. O sea, eso me pareció bastante. Es que yo creo que después de ver el jugo de Radiohead con la cantidad de fanáticos que tienes, para que cualquier tonterita en el fondo dé. Sí, la parafernalia sí. que hubo con, o sea, la visita a Chile. Con los es como recitales. Bono, en el fondo tú dices Bono y tú sabes que la gente va a leer Bono con el show que hubo con YouTube, dices Thom Yorke Radiohead y la gente responde. Sí, a pesar de que está entre medio todos los avisos de motel y cosas así. Entonces, pero bueno, bastante extraño el lugar, pero bueno. Así nomás. Y bueno, también otra de las noticias que tenemos en este popurrí, esto igual ya estaba, no está placé, pero está un poco más añejo que esta noticia de Radiohead. Pero había que hablar, ¿no? Pero había que hablarlo. Y es la reunión de Pavement, esta banda que fue ícono dentro de lo que el sonido alternativo de los 90, gringo. Bueno, es una banda californiana que duró solamente 10 años. Ellos en el fondo estuvieron desde el 89 hasta el 99. Sacaron 5 discos. Y después de eso, la gran mayoría de los fanáticos que quedaron... La gran mayoría de fanáticos de repente del sonido en general, no solamente de la banda, porque muchas bandas desaparecieron, se convirtieron en otras cosas. Por ejemplo, es también lo que ocurrió con Sonic Youth. O sea, Sonic Youth sacaba muchos discos, pero también se demoró un buen tramo en sacar esta última placa que salió recientemente. Con Pavement es lo mismo. Así que ellos anunciaron recientemente, de hecho la semana pasada, que se juntarían para una serie de conciertos. Dicen que es una gira mundial. Yo dudo que esto vaya más allá de Estados Unidos y festivales europeos. Es triste, pero es cierto. Ellos y Europa. Y exacto. Y Japón. No, y exacto. Ellos, no, y hasta ellos y Tijuana. Y ahí ya es gira mundial. Claro, y sería. Porque, claro, por el momento lo único que está confirmado es la presentación en una serie, posiblemente 4 shows, dicen, en el Summer Stage del Central Park de Nueva York en septiembre de 2010. Esto ya está absolutamente confirmado y de hecho las entradas al parecer ya comenzaron a venderse o están prontas a comenzar a ofrecerse. Y acaban de confirmar también que van a hacer conciertos en Reino Unido, en Gran Bretaña. Todavía no se sabe dónde ni cuándo, pero se supone que ellos quieren tratar de hacerlo a la par con los festivales europeos, Glastonbury, etcétera. Así que eso, Stephen Malkmus y compañía, porque se mantienen todos, el vocalista como el más conocido de hecho de la agrupación, Stephen Malkmus, que lo más cercano que ha estado de nuestro país, por ejemplo, son sus presentaciones en Argentina. De hecho, se ha presentado más de una oportunidad en Argentina, le ha ido bastante bien y bueno, acá no ha pasado nunca. Triste. Es que acá pues, nunca pegó. Pero es lo mismo, no, que se pensaba de Sonic Youth, igual le fue bien. No, pero Sonic Youth sí. No, si a Pavement le va bien, no le crean a esta persona. No, yo creo que hay que hacer una gran distinción entre Sonic Youth y Pavement, o sea... No, porque de hecho... O sea, de hecho, yo nunca vi discos de Pavement, por ejemplo, en Eurocentro. Ah, no. Pero de Sonic Youth yo vi hartos discos, discúlpame. Bueno, puede ser, pero igual Pavement la lleva. Entonces, yo no estoy menospreciando eso. Yo estoy diciendo bueno, solamente sí puede ser que tenga un poco menos de público. Estoy haciendo, apuntando a una cosa simplemente de popularidad. No, sí, en general, es que en general en un término de popularidad, sí, Burros y Sonic Youth tiene más público en sí, general. O sea, si te no solamente, Nirvana, no solamente de Chile, Youth, o sea, lado. Claro, no solamente estamos hablando en Chile. En general, dentro de las bandas, Pavement tiene menos exposición que Sonic Youth, eso es algo cierto. Lo reconozco. Ya, pero eso es lo que está diciendo, no lo está menospreciando Alejandro. Pero de hecho, nosotros tuvimos una pequeña aproximación a Pavement, porque cuando se presentó Sonic Youth el año este año. Chile, en la Arena Santiago, de hecho, ellos vinieron con un músico invitado que fue Mark Ewald, y Mark Ewald es parte de Pavement, y también es uno de los y también es dentro de los músicos que van a estar, porque se mantiene la agrupación original de, como decía, Stephen Malkmus, Mark Ewald, Scott Sparster-Skanberg, Bob Nastanovich y Steve West. Así que todos ellos estarían reuniendo, estarían haciendo show, y bueno, nunca puede dejar de soñar, así que quién sabe si se presentan en nuestro país. Y para finalizar este popurrí de noticias, nos vamos a venir a Chile en el fondo, para hablar del concierto que va a ofrecer Charly García este viernes en Chile, en el Arena. En Movistar, claro. En Movistar Arena. Una esperada, en el fondo, gira después de todo este episodio de Charly García. Y bueno, él se presentó en Lima, partió la gira latinoamericana en Lima, las segundas fechas acá en Chile, y le fue bastante bien en Perú. O sea, parece que tuvo como harto público y de hecho bastantes buenas críticas, sí, porque al show. Las últimas presentaciones pre-crisis de Charly, sí. Había, bueno, de hecho hace años que Charly venía cantando muy mal en vivo. De hecho, hay que recordar cuando vino al Festival de Viña, que tocó con Aznar. Aznar, sí. Que sí, también fue como freak. Sí, sí. Y no, yo recuerdo también algunas imágenes de su fanática argentina, que así como lamentándose el pobre estado en que estaba Charly. Pero parece que ahora ya la rehabilitación parece que fue en serio. Ya después ya también tiene como 60 años, caballero. Está bueno que se pegara la currilla. 57 ya, años tiene el personaje. 60 ya. Casi 60. Ya está bueno que se pegara la escurrida de. Sí. Y que no están para estar con trotes de metiéndose cocaína y heroína en el cuerpo, hasta por si acaso. Claro. O sea, ya no. No, y por lo menos, quizá, por lo menos la canción, el single, que es lo que vamos a escuchar, de hecho, a través de la letra como que da un poco a entender que ya está también el mismo chato de eso, y que la gente se aprovechara de él. Claro. Pero si no me equivoco, ese, porque claro, se supuso que este tema que se liberó hace como un mes y algo, diría yo, que creo que fue como una especie de estreno mundial a través de una radio y todo, se supone que era como el pie para un nuevo disco. O sea, el disco no existe todavía. El tema, como tú decías, me parece un tema como igual, bueno, me parece entretenido. Sí, hace tiempo que yo no escuchaba algo decente, bueno, de Charly. Pero lo que se supone es que este tema se pensó que lo había escrito durante este episodio. Fue previo, creo. Previo. Sí, si no me equivoco. Pero de todas formas, yo creo que igual dice en el fondo algo con respecto a la etapa que estaba viviendo Charly antes de aquello. O sea, no le quita tampoco. Que había que topar fondo. Exacto. Claro, y también se ve en el video como que también da la sensación de que ya Charly ya se aburrió de los excesos, de que jugara el mundo con él, porque también la adicción de Charly, bueno, como la típica tontera, no solo no es una adicción de uno, sino que también hay gente que se aprovecha de ellos para, no sé. Es que claro, en el fondo son personajes con mucha fama, es lo que pasaba, por ejemplo, con Maradona en su época, y Coppola, y etcétera. O sea, en el fondo hay muchos personajes que se aprovechan de la debilidad. Exacto. Gente que se le cuelga, gente, no sé, periodismo de farándula también. Y gente que no lo ayuda a salirse del vicio también. Absolutamente, ¿sabes? No, porque en el fondo que Charly estuviera cada cierto tiempo destrozando piezas de hotel, vendía, era un show, y que el tipo saliera. Y que las discográficas también le servían. Exacto, y que tú no supieras si el tipo se subía en el escenario, si iba a tocar o no, le iba a dar un arrebato, vendía. Inevitablemente, entonces también era difícil terminar como con el ciclo. Así claro, comprar una entrada a su concierto era más que una que una compra, una apuesta. Sí, claro. Puede pasar eso. Claro. Exactamente. Así que bueno, hay bastante gente que está esperando este concierto. Yo al parecer, por lo que dicen, promete. Yo creo que va a estar bueno. Y bueno, como decíamos, este nuevo tema se llama Debería Saber Por Qué, y qué es lo que vamos a escuchar también. ¿A cuánto está la entrada, disculpa? Es lo que iba a decir en este minuto. Las entradas son Cancha Platinum, 49.900 pesos. Platea Baja Diamante, 44.900 pesos. Platea Baja Platinum, 33.900 pesos. Platea Baja Golden, 28.500 pesos. Platea Baja Frontal, nunca la había escuchado, 22.800 pesos. Cancha Golden, 30.900. Platea Alta, 19.400. Y Tribuna, 13.700 pesos. Qué manera de trozar. Sí, ya es ridículo. Así solamente que, acá en Chile existen ese tipo de divisiones tan, o sea, ¿quieres absurda? Una Platinum, una Baja Diamante, una Baja Platinum, una Baja Gold. Todos esos claro, conceptos, weones, que inventan acá la, o sea, nótese, hay cuatro plateas, o sí, sea, en el fondo sí, plateas que van desde los 44.900 pesos a los 22.800. Es que la frontal hay más posibilidades que te llegue un escupo, porque es frontal. No, uno nunca sabe. Bueno, recuerden que pueden comprar sus entradas a través de Punto Ticket, esto es en tiendas Ripley y en los en Cinemark. Y para aquellos que tengan una tarjeta del club La Tercera, 20% de descuento. Hasta hoy, así que corran. Así que eso sería. Así que esto fue el popurrí, nos vamos a ir con tres temas, uno de cada uno de los de las cosas que hablamos, y en primer lugar vamos a escuchar a Thom Yorke del disco solista que hablábamos llamado Skype Divide. Después vamos a ir con Pavement con Stop Breathing, y vamos a finalizar con Charlie García y este nuevo tema llamado Debería Saber Por Qué. in the core. Never held my soul. Send him a wire, give him my best. His ammunition never rests. No one serves coffee, no one wakes up. Nothing gets me off so completely than when you put it down 10 feet down in the ground. Call it response, negative home. Debería saber por qué.